No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda, música cachonda. Música cachonda, caca cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Caca cachonda, caca cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja. Con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas. Se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Y 44 minutos de este jueves 21 de julio de 2011. De esta manera damos inicio a este ciclo que hemos denominado Tarde Piaste. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo pasó el día el amigo? Acá la señorita Carol. Bien, re bien. ¿Bien? Suerte, sí, nos juntamos con todas las chicas. ¿A dónde fueron? Hace un montón. Me bajaste el mío. Ay, perdón. Me bajaste el mío. Fuimos a... ¿A dónde? Déjalo ahí, está. Ahí está, déjalo ahí. Fuimos para Quilmes. ¿Fueron para Quilmes? ¿Dónde te encontré? Claro, ahí exactamente. Pero previamente a eso se comieron algo. Sí, en la casa de una de las chicas. ¿Y qué comieron? Hizo unas empanadas, nos deleitó con las empanadas. Nos sorprendió porque nunca cocina. ¿Quién hizo empanadas? Romina. ¿Quién es Romina? La hermana de Sole. ¿Y quién es Sole? ¿Quién? ¿Sole la morocha? Sí. ¿La mía del sí. coso? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ella. La que se junta con... Sí. Nosotros estamos... no, la... Fuera de joda, la que se junta con la hermana de Marcela. No, no, esa no. No, esa es tu hijo, ¿sabías? Ah, ¿sí? Sí. No, esa no. Otra Sole. Sole. Se junté a la otra. Sole, Sole, no la puedo sacar. ¿Por dónde vive? Acá. En la 138 y 8. ¿Las conoces? 138 y 8. Te voy a mostrar una foto. Ahí está la peluquería. Está al lado. Ah, puede ser que la conozcan, sí. Capaz que fue una de mis víctimas. Puede ser. Si está buena, debe haber sido una de mis víctimas. Bueno, ¿cómo anda la gente? ¿Todo tranquilo? ¿El Rulo cómo anda? ¿Bien? ¿Del otro lado? ¿Con resaca? ¿No? ¿Cómo anda de la encía? ¿Bien? ¿Tiene que ir de vuelta a usted al odontólogo? Al dientero, como decía mi abuelo. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Y usted, Carol, qué onda? ¿La pasó bien ayer el día del amigo? Sí, bien, re bien. Por suerte, hace un montón que no nos vemos, siempre por una cosa a la otra, siempre trabajos, horarios diferentes y nunca nos vemos. Y bueno, tratamos en un lugarcito de vez en cuando, que sea una vez al mes para comer juntas. Fue un día para... Y bueno, ahora sí, también hace un montón que no nos juntábamos todas juntas porque siempre alguna falta. Y por suerte, bueno, ayer estábamos todas y nada. Pero fue un lindo día. Yo fui a comer aquí a una parrilla en Berazategui con mis amigos, y después fuimos para Quilmes. Fui para Quilmes, bueno, a tomar algo tranquilo y volví a mi casa a altas horas de la madrugada. Sí, te he cruzado en un estado medio crítico. No, no, dormí un rato y vine para acá. No, pero no estaba mal. No, estaba alegre. Estaba alegre. Es así, estaba festejando el día del amigo. Le mandamos saludos acá a Gustavito, a Fighton, que estuvieron ayer también en la noche de Quilmes.com, sí, junto con Caro. A Chincho también le mandamos un saludo. ¿Cómo se portó Chincho? ¿Bien? Bien, estaba lamento desilusionar al fan club de Carol, pero Carol está de novia nuevamente con el señor Nahuel. ¿Cómo es el apellido? Alvarado Bolívar. Viva la República Bolivariana de Venezuela, pues. Bueno, está bien. Asentó cabeza, Carol. Me parece perfecto. Bueno, vamos a arrancar un poco con las noticias. ¿Qué te parece, Carol? Dale. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice Tiempo Argentino? En su portada, ¿qué es lo que dice? Su portada dice: espionaje, la BBC comparó a Rupert Murdoch con Macri. Después habla del documento que complica a los Joclender. El tío Joclo. De la CGT pide un salario. Sí, eso escuché, que la CGT está pidiendo un piso de 2.600 pesos. Sí. Después, bueno, los deportes. Paraguay ganó por penales. Paraguay, vamos a arrancar primero con ese tema. Con el tema Paraguay. Paraguay es un equipo que todavía no ganó un partido en la Copa América. Yo sabía que quedaba Paraguay. Y va a ganar Paraguay. ¿Vos sabías? ¿Va a ganar Paraguay, Paraguay? Sí, sí, tengo fe. Tengo fe a mi barrio. No, la verdad es increíble lo de Paraguay. No sé si el Rulo tuvo la oportunidad de ver el partido en el día de ayer, Paraguay-Venezuela. Bueno, Venezuela lo peloteó de una manera. ¿Sabe a qué partido me hizo acordar, señor Rulo? Argentina-Brasil, octavo de final, Copa del Mundo 90, Italia. Lo peloteó de una manera, pegaba en el palo, atajaba a Villar. Después se definió por penales. En donde justo Villar, bueno, atajó suelte. Justo Villar atajó un penal. Pero Paraguay es un equipo muy sólido. Yo voy a decir algo que a mí me parece del Tata Martino. Ojalá el Tata Martino fuese el técnico de la selección argentina. Es un tipo que plantea los partidos, depende del rival que tiene, dependiendo del rival que tiene enfrente, ¿no? Lo estudia primero. Claro, no es que sale, digamos, con una estructura de juego armada, porque el fútbol ahora lamentablemente cambió y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Hay muchos técnicos que no lo entienden. Y el Tata Martino plantea los partidos de esa forma. Y bueno, gracias a su táctica, llegó a la final de la Copa América. Paraguay también, Uruguay, un equipo tácticamente paupérrimo, que no tiene noción ni juego, juega a los centros. O sea, eso lo podemos hacer nosotros con el Rulo los jueves, jugando a la pelota. Jugar a los centros, total estamos cansados. Pero una selección de un país, para mí, no puede. Pero bueno, está en la final Uruguay, la final es Uruguay-Paraguay el próximo domingo en el Monumental. Esperemos a ver cómo sale. ¿Para usted cómo sale, señor Rulo? ¿Quién gana, Paraguay o Uruguay? ¿Para vos gana Uruguay? ¿Para vos, Carol? Paraguay. Somos dos contra uno, para mí gana Paraguay. Tengo, por mis venas corre sangre guaraní. Y no llegan a penales, Lo define, en los 90 para mí lo define. Que está con todo la bruja. No sé. Pero Carol es como el burro Andrés, ¿viste? Le pegó en todos los resultados de la Copa América. Viene bien, Carol. Vamos a ver si 1-0. Lo echaron a Jonathan Santana ayer en Paraguay por reiteración de faltas. Después se terminaron agarrando a piñas los venezolanos con los paraguayos. ¿Ah, sí? Sí, porque supuestamente uno de los paraguayos dijo algo, ¿viste? Entonces se Ni a la cope, bueno. Se trenzaron a golpes. Y terminó todo mal. Y ahora todos los periodistas que se hacen los rectos están pidiendo sanciones. Una huevada. Eso pasa en el fútbol. Lo que pasa es que el que no juega al fútbol, como la mayoría de los periodistas deportivos, no sabe lo que es. Por más que ellos sean profesionales y todo eso. Una revelación de la Copa América, a mí me parece el central de Venezuela, Vizcarrondo. me parece un jugador excepcional, con muy buena técnica. Venezuela en sí, la verdad que un equipo muy, muy completo, muy armado. Los dos favoritos ya se eliminaron en cuartos de final, Argentina y Brasil. Sí. Una Argentina que tenía Messi, que tenía Tevez, que tenía Higuaín, que tenía Pastore, que tenía a Romero, a Burdizo, a Mascherano, a Cambiaso, a Zanetti, a Di María, a Biglia. Un plantel carísimo. Y un Brasil con Neymar, con Ganso, con Alexandre Pato, con Thiago Silva, con Thiago, mi vecino. Dos selecciones individualmente muy potentes, pero llegaron a la final otras dos selecciones que apuestan a un final diferente, digamos. Un juego distinto, ¿no? A estudiar al rival. Convengamos que Uruguay también tiene mucha, mucha suerte. Porque tiene dos jugadores buenos, Uruguay. Tres jugadores buenos. Forlán, Suárez y Maxi Pereira. Después, disculpen los uruguayos, pero los otros son unos burros. ¿De qué te reí? Acerca del micrófono, por favor. Los otros. No tenés micrófono. Pero vos no coincidís conmigo que los otros ocho son unos burros. Bueno, yo voy diciendo lo que dice Rulo porque Rulo no tiene micrófono. Rulo dice que no. ¿A vos te parece que este que echaron contra Argentina no es un burro? El chabón está para eso, Rulo. ¿Pero qué? ¿Para pegar está? Sí. ¿Qué dijo? Es cinco. ¿Cinco qué? Sin comentarios, boludo. Pega que da miedo el chabón. Pero bueno, está Uruguay-Paraguay en la final de la Copa América. Justo Villar, la verdad que Estudiantes ha hecho una buena compra con Justo Villar. Justo Villar va a estar atajando en el Club Estudiantes de La Plata este próximo campeonato. En donde creo que va a brillar. Es un arquero ya con una madurez bastante. Bastante. ¿Eh? No, sí. Tiene 34 años, me parece, Justo Villar, algo así. Y es un gran arquero, un buen arquero. No es muy alto, Justo Villar mide 1,80 m, que no es mucho para un arquero. Para mí es una Torre Eiffel, porque yo soy un enano. Pero para un arquero no es muy alto 1,80 m. ¿Y Uruguay hace mucho que no está en finales como Paraguay? Paraguay se hace 32 años. Sí, Uruguay hace bastante. Uruguay hizo una buena actuación en la Copa del Mundo. Llegando creo que a semifinal. A la semifinal llegó Uruguay, no me acuerdo con quién. No me acuerdo, buscame con quién jugó Uruguay la semifinal de Sudáfrica 2010. Bueno. O si alguien no lo sabe, que nos llame. Claro, exactamente. ¿A qué número, Carol? Al 4226-7173. ¿El email? radiocontodo@gmail.com. ¿El Facebook? ¿Tarde Piaste o Con Todo Comunitario? ¿El blog de la radio? radiocontodo.blogspot.com. ¿Así pone la gente? ¿No pone www? No, yo no pongo. Cuando escribo no hace falta poner esto. Sí que hace falta. No, sale igual. ¿No hace falta? No, yo no pongo. Re cavernícola, ¿no? Bueno, veníamos hablando un poquito de fútbol, nos desordenamos un poco. Venía diciendo que Estudiantes contrató a Justo Villar. Me parece que ha hecho una gran compra. Es un gran arquero Justo Villar. Y Paraguay tiene también jugadores que brillan. Ahora, yo lo que no entiendo mucho es lo de Lucas Barrios, por ejemplo. Lucas Barrios salió goleador de la Bundesliga. Y en la selección paraguaya no pega una. Pobre Lucas. Es argentino, al igual que Ortigosa, al igual que Santana. Paraguay tiene en el plantel tres jugadores argentinos, pero están nacionalizados paraguayos para poder jugar en esa selección, la selección paraguaya de fútbol, que ha crecido muchísimo en estos años, viene avanzando a pasos agigantados. ¿Qué 2010, Carol? 1990, me dice. Buenas noches, usted me levanta. A ver, ¿quién jugó la final en Italia 90? No sé. ¿Argentina con quién? Brasil. No, con no Alemania. ¿Con quién jugó la final Argentina en el 86? Inglaterra. ¿Qué con sé yo? Alemania. ¿Otra vez? Federal. porque estaba dividida. Alemania Federal, no sé, no me acuerdo cuál era. Pero estaba dividida Alemania. Y el mundial me ha traído grandes problemas de salud. Bueno, les decía que con respecto a lo futbolístico vamos a tener el domingo la final de la Copa América. ¿Con México jugó Uruguay? No, porque a México lo eliminó Argentina. Uruguay versus México el juego en el Mundial 2010, dice. Pero yo te estoy preguntando semifinal, Carol. Ah, bueno. Argentina eliminó a México en octavo de final. Y después jugó con Alemania que nos comimos 4. ¿Será para hoy? Es que no sé qué pasa con esta computadora. Es que no sé. Bueno, se ha tildado también mi computadora, se ha apagado, la verdad no sé. Ahí está, ha resucitado nuevamente. Holanda. ¿Puede ser? Holanda, exactamente. Bueno, llegó. Ahí está, Uruguay-Holanda. Holanda 3, Uruguay 2. Bueno, así que vamos a ver un partido. Ay, odio los gerundios. ¿Por qué hablo con gerundio? Veremos un partido. No vamos a ver un partido. ¿Con quién vas a ver el partido el domingo? No tengo ni idea de lo que voy a hacer el domingo. No tengo ni idea si voy a mirar el partido. Según cómo esté el día. No, tenés que mirar el partido. La final de la Copa América se disputa en tu país. ¿A qué hora es? A las 4 de la tarde. Me corta toda la tarde. Un horario de mierda. Dos horitas. Bueno, vamos a ver. Lo voy a ver en mi casa, seguro. Con mi super LCD. ¿Tienes un LCD? Obvio. Bueno, final de la Copa América, domingo 4 de la tarde por la televisión pública. Sintonicen, no, aprendan y pongan el canal en la televisión pública para ver la final de la Copa América, Paraguay-Uruguay. El Rulo dice que gana Uruguay, Carol dice que gana Paraguay, yo digo que gana Paraguay también. O mis ganas. Dicen que Paraguay gana. Roja y Ju, Paraguay. Bueno, pasamos a otro plano, pero primero vamos a ir a un pequeño corte. Me pusiste un tema como para... Dame un beso. Sexy. Bueno, vamos a un corte... Acá en inglés, Rulo, también. Vamos a un corte, Carol. Dale. Son las 13 y 59 minutos, van a ser las 2 de la tarde exactamente, este jueves 21 de julio de 2011. Esto es Tarde Piaste, nos encontramos con más programa en el próximo bloque. Que canses. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I could sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of Ana Tinguichu, Ana Tinguichu, me tenés la bola llena con el Ana Tinguichu. Dios mío, en musicalización el señor S. Castillo, DJ S. Castillo, musicalizando Tarde Piaste. Esta tarde que está linda, hace un poco de frío. ¿Qué temperatura tenemos, Carol? Tenemos una temperatura de 11 grados y una humedad de 62%. El viento está variable, corre a 7 kilómetros por hora. Está el cielo nuboso. Nuboso no me gusta. ¿Por qué dice nuboso? Porque está nuboso. No, nublado. ¿Cómo tiene que decir? Nublado, ¿no es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo. Bueno. Pregúntale a la gente del tiempo porque pone así. ¿Cómo? Sí, puede ser. ¿Qué sí, dice? Claro, tienes razón. Nuboso viene de muchas nubes. Ah, ¿y nublado? Y nublado viene de... ¿De pocas? De que bloquea el sol. Ah, de nube de lluvia, dice Rulo. Claro. Oh, no, buena deducción, ¿eh? Lo que nube hace, de lluvia. Lo que hace la UTN, ¿eh? Te hace hacer reflexiones impresionantes. ¿Se fue el señor Luis Grenier ya? Molesta, está... ¿no? Está... Luigi es como... Es como un obstáculo que te pone en el camino. Vos a cualquier lado que vayas te lo encontrás a Luigi, así con el, rajándose el pelo. ¿Viste? Es una cosa. Ahí se va, se sintió mal. Sí. Viene para acá. Viene. ¿No? ¿Viene Luigi? Ahí está Luigi. Luis Obstáculo Grenier. Andate a comer, Luigi, déjate poder. Bueno, a ver qué noticias tenemos, Carol. Se calienta Santa Fe. A pocas horas del inicio de la veda electoral en Santa Fe, la campaña para la gobernación ingresó en estado de recalentamiento. Tras la visita que efectuó a la provincia el martes pasado la presidenta Cristina Fernández, Agustín Rossi, Antonio Bonfatti y Miguel del Cel, los tres principales candidatos a suceder, a Hermes Wiener en la gobernación cruzaron acusaciones en torno a la performance económica de uno de los distritos más ricos del país, la composición de sus respectivas listas de legisladores y los apoyos electorales cosechados, entre otras cuestiones. Bonfatti, delfín del gobernador saliente y favorito en las encuestas para imponer en las urnas el próximo domingo, buscó cimentar las críticas lanzadas por Wiener a la presidenta, quien cuestionó en el marco de la inauguración de una planta de biodiesel en la localidad de Puerto San Martín, que una de las provincias más ricas del país haya crecido en los últimos años por debajo de la media nacional. Bueno, Santa Fe es como dice el texto, se pone bastante calentito. Escuché por ahí que Miguel del Cel subió bastante en las encuestas. Está primero el socialista, que recordame el nombre de ese muchacho. Antonio Bonfatti. Está primero Bonfatti en las encuestas, después lo sigue el Chivo Rossi, Agustín Rossi. Atrás, vamos a ver, Santa Fe me parece que se va a inclinar más por el lado de la continuidad de Hermes Wiener, digamos, de la mano de Bonfatti. Y Miguel del Cel va a estar peleando segundo puesto, o sea, no se puede creer, ¿no? Que Miguel del Cel, un tipo totalmente incapaz políticamente, esté peleando un puesto. La verdad que político de esa envergadura, ¿no? Como es ser gobernador de una provincia, y más de una provincia tan rica como lo es Santa Fe. Sí. Parece increíble, pero bueno, esto es así. Miguel del Cel tiene el apoyo de Mauricio Macri. Mauricio Macri fue el que hizo esto. Esto, digamos, es como una reivindicación del menemismo lo que hace Macri, ¿no? De poner a figuras del espectáculo en cargos políticos. Claro. Pasó con Reutemann, pues, espectáculo, o sea, o sociales, Reutemann, Scioli, digamos, toda esa gente que es políticamente incapaz y la ponen en un cargo importante como es ser gobernador de una provincia o diputado, senador o lo que fuere. Me parece que estamos cerrados. Tienen que tener una formación política previa. Miguel del Cel no tiene una formación política. Jamás militó en ningún lado como para decir, bueno, tengo una ideología, un ideal. Porque en la cabeza se puede construir un montón de cosas. Un imaginario de lo que queremos, ¿no? Individualmente, que creo yo. Porque Miguel del Cel se inclina más por lo que quiere él individualmente que en la comunidad. ¿Cuál es el país que sueña Miguel del Cel? ¿Qué proyecto de provincia tiene Miguel del Cel para postularse como gobernador? Me parece un complejo el tema. Pasamos a la siguiente noticia. Un compromiso que Macri no quiere cumplir. El candidato kirchnerista a jefe de gobierno, Daniel Filmus, le envió una carta al líder del PRO, Mauricio Macri, en la que le recordó el diálogo que tuvieron al aire, donde el actual jefe de gobierno accedió a debatir y propuso un sorteo para definir en qué medio hacerlo. Luego, el PRO se ocupó de enfriar el tema, algo que Filmus intenta evitar con su misiva. Creo que sería un gran aporte el diálogo democrático que podamos organizar en esta oportunidad, un debate donde pongamos a los porteños y porteñas nuestras ideas y proyectos, le escribió el senador al jefe de gobierno. La carta que ayer ingresó el gobierno porteño por mesa de entradas será analizada hoy por Macri y su mesa chica para elaborar una respuesta. Con la pelota en su cancha, los macristas saben que la respuesta será no positiva, pero están trabajando en la argumentación. Después de tanta agresión, es difícil un debate. Es una de las posibles respuestas que ensayó un alto funcionario de la gestión PRO. Bueno, el tema debate, ¿no? Que tanta cola trajo, ¿no? Macri no quiso debatir absolutamente en ningún lado, quería ir solamente a ATN, porque es su casa. Sí, porque es un, está de local. Sabe que no le van a preguntar nada, claro, que lo haga. Es un medio que lo apoya siempre. Bueno, ahora accedió, digamos, a un debate. Vamos a ver si cumple su promesa. Y sin que alguien esté diciendo en el oído lo que tenga que decir. Claro, exactamente. Igualmente a mí Filmus, por ejemplo, me parece que hablando en lenguaje futbolístico, es un pecho frío. No le puso ganas a la campaña. Me parece que no era esa fórmula. Tendría que haber sido, para mí, punto de vista particular, Vudú, el candidato a jefe de gobierno, o ponerlo como vicejefe de gobierno, por una cuestión de que es más carismático por ahí, ¿no? Y tienen una imagen que vende más, que compra más la gente de capital, digamos, ¿no? Y hubiese hecho una mejor elección para mí. O como el legislador, bueno, yo no entiendo todavía cómo Berman obtuvo 40 puntos como legislador y Cavandié 13. No. Berman es una persona que a mí particularmente no me cae bien. Ninguno del PRO en realidad, pero bueno, eso va en cada uno. Pero con respecto a la campaña que se hizo en Capital Federal y el aplastante triunfo de Mauricio Macri, me parece que estuvo errado, no sé si el kirchnerismo, pero la gente allegada a Filmus en lo que fue la campaña. Tendría que haberlo hecho de otra manera para conseguir un resultado más positivo también, porque el resultado no fue bueno. Macri ganó absolutamente en todas las comunas. Yo no sé, también quiero saber dónde están los votos de todos los radicales de Capital Federal. Por ejemplo, cuando el radicalismo sacó, no sé si el 2%, ¿dónde están todos los radicales de Capital Federal? Me parece que están con Macri. Esa es otra cosa también. Apoyar a Mauricio Macri no es el radical de base, digamos, pero bueno, cada uno con su librito. Vamos a la otra noticia. En busca de pruebas de enriquecimiento. El juez Norberto Yervide y los fiscales Jorge Di Lello y Raúl Pli trabajarán en las próximas semanas en lo que constituye el jefe de la causa Jocklender. Si hubo enriquecimiento de los hermanos, en este caso, ¿cuál fue el mecanismo con el que se sacaron el dinero de Madres del Plaza de Mayo? Lo que sostiene la defensa de los Jocklender es que hay deudas previsionales, pero que figuran en el balance, que los bienes que tienen no son tantos y que no se llevaron fondos de la fundación. En Madres de Plaza de Mayo, por el contrario, sostienen que en cada proyecto de sueños compartidos estaban previstos los pagos de las cargas sociales, que esos pagos no se hicieron y que hay sobradas evidencias de que los Jocklender perpetraron una defraudación. Incluso bienes de uso cotidiano de las madres, como las camionetas en las que se transportaban, comprada con el dinero de la fundación, apareció a nombre Beldorek, la empresa de Jocklender. Es posible que a mediados del próximo mes recién se decida quién será llamado a indagatoria y por qué delitos. ¿Qué tema? Jocklender. Sí. Eve no se merece esto. Pero bueno, esta gente va a ser, creo, muy difícil comprobarle todo lo que se le acusa, porque tienen todo estudiado, previamente todo estudiado. Y va a ser difícil, ¿no? Sí, yo creo que también va a ser difícil. Ya que a mediados de la próxima vez parece que se van ya a decidir a quién se llama y todo, pero igual. No creo que hagan las cosas mal. Porque el tipo no estafó a cualquier persona, o a cualquier entidad o agrupación, lo que fuera. Estafó a las Madres de Plaza de Mayo, con lo que significa las Madres de Plaza de Mayo a nivel nacional, a nivel mundial. Sí. No, un símbolo de lucha, de honestidad, de transparencia. Y este tipo que destruyó, digamos, a esto. Ya digamos que de por sí Eve erró en haber traído a Sergio Jocklender, digamos, como a agarrarlo como un hijo, cuando Jocklender es un parricida, es un asesino. Ahí hizo mal. Hay mucha gente que tiene se merece oportunidades también, ¿no? Porque Eve es una persona que le da oportunidades a todo el mundo. Pero bueno, hay personas que también se merecen oportunidades más que los Jocklender, ¿no? Y fíjate lo que hicieron estas personas. Pero es lamentable, qué sé yo. A mí me da mucha lástima por Eve Bonafini, por las Madres de Plaza de Mayo. Por cómo usan, digamos, su imagen para mancharla. Es terrible. Aparte, tenía no sé cuánta plata se comió Jocklender. Es es muy, muy, muy feo lo que hizo. Sí. Aparte de, bah, yo creo que también hay una querer ensuciarlas, ¿no? A ellas, querer. Claro, el tema es que ya con esto, o sea, cada uno sabe lo que son las Madres de Plaza de Mayo, sí, ¿no? Y cada uno tiene un concepto formado sobre las Madres de Plaza de Mayo. Este acontecimiento a algunos les sirvió para fortalecer ese amor o esa admiración que tienen por las Madres de Plaza de Mayo, ese afecto, y a otros les sirvió para alimentar con un justificativo el accionar de las Madres de Plaza de Mayo, poniéndolas como corruptas, como viejas locas, como le decían algunos. Entonces eso sirvió, digamos, para alimentar esos dos hemisferios, porque uno por ahí, el que estaba en contra de las Madres de Plaza de Mayo, no tenía mucho que criticarle, digamos, porque no está tampoco bien visto decir alguna barrabasada sobre la dictadura, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no lo permitiría adelante mío. Pero bueno, con esto es como que están sacando todo, destilando el veneno, y le sirvió, y a mí particularmente me sirvió para fortalecer ese afecto que tengo por las Madres de Plaza de Mayo y acompañarlas, ¿no? Desde mi pequeño lugar, pero acompañarlas. No sé vos qué opinás, sí, al respecto. No, también lo mismo. Sí, yo también no creo en que haya cosas negras a través de esta fundación o cosas que hacen ellas, creo que no. Claro, yo no creo que Bonafini se haya quedado con plata. No, me parece que no. Porque se va a manchar por, no sé. No. Por un millón de pesos, debe ser. No, para mí no. Ella tiene atrás una mochila muy pesada, que son, digamos, carga con la desaparición de sus hijos. Y años, años de lucha, y reivindica la lucha de sus hijos constantemente, no todos los días. Eve Bonafini tiene una forma muy particular de decir las cosas. Por ahí no cae bien. Pero si no la cambiaste cuando tenía 20 años, ¿la vas a cambiar cuando tiene 80? No, todo el mundo se horroriza con Eve Bonafini, esto, lo otro. Pero cuando alguien dice alguna... Después todo lo que vivió, lo que peleó. Claro, cuando De Narváez dice que Kirchner se murió para no ir a elecciones. Cuando Lilita Carrió dice que el funeral lo organizó Fuerza Bruta. Cuando Pino Solana dice que los pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad de voto. Cuando Vargas Llosa viene acá y dice que los argentinos quisimos vivir en dictaduras. Nadie se horroriza de eso, pero sí se horrorizan de lo que puede llegar a decir Eve Bonafini, que es un símbolo de lucha en nuestro país y a nivel mundial, aunque le pese a más de uno. Esto es así. Otro tema. Rossi reiteró que tiene muchas expectativas de ganar las elecciones el domingo en Santa Fe. El candidato a gobernador de Santa Fe por el Frente para la Victoria, Agustín Rossi, reiteró hoy que en su sector tienen muchas expectativas de vencer el domingo próximo la elección provincial, y estimó que la compulsa será entre él y el candidato oficialista Antonio Banfatti, porque Miguel del Cera, aspirante por el PRO federal, tuvo una caída libre en las encuestas. Mira, yo tenía... Nosotros tenemos muchas... Yo tenía entendido otra cosa. Tuvimos un problemita con un audio, pero ya lo vamos a solucionar para que lo puedan escuchar. Es de Agustín Rossi el audio. Claro. Es Agustín Rossi el que va a hablar. ¿Tenemos solucionado ese problema, Rulo? Bueno, dale, lo esperamos. No, es un audio donde Agustín Rossi, digamos, hace una declaración o saca una conclusión, ¿no?, sobre lo que se viene en Santa Fe. Nosotros tenemos mucha expectativa. La verdad que vemos que va a ser una elección que tenemos expectativa de ganarla, disputada entre dos candidatos, el candidato del oficialismo y nosotros, y un tercero que va a tener visibilidad, pero con una pérdida importante de expectativas a partir de lo que fue el debate de la semana pasada en la ciudad de Rosario, organizado por el diario La Capital y una serie de radios de la ciudad, donde el papel de Del Cel fue un papel bastante flojo, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso lo ha puesto en caída libre en las encuestas. Bueno, ahí dice Agustín, el Chivo Rossi, que Miguel del Cel tuvo una caída libre en las encuestas. Yo tenía entendido otra cosa, que, o sea, había como repuntado, pero bueno, si lo dice él, que está en ese terreno, seguramente tendrá la verdad. y habla sobre el debate que se hizo entre Bonfatti, Miguel del Cel y Agustín Rossi. Hay una gran diferencia entre estos tres candidatos. En realidad, entre uno tiene una gran diferencia, una abismal diferencia, que es que no tiene capacidad política. Miguel del Cel no tiene capacidad política. En un debate lo puede dar vuelta a cualquiera, al igual que Mauricio Macri. Si Mauricio Macri viene el día de mañana y se sienta aquí frente a nosotros, y nosotros empezamos a preguntar, a repreguntar y a decirle nuestro parecer, creo que se va a quedar sin palabras también, ¿no? No tiene una capacidad de debate, aunque bueno, ya ahora tiene, digamos, se armó como un discursito, digamos, la gente del PRO, donde se defienden más o menos. Pero la diferencia entre estos tres candidatos es abismal, ¿no? Dos con formación política y uno que la verdad no... Independientemente de lo que pueda llegar a pensar cada uno, ¿no? En cuanto a lo que es ponerle Wiener y, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, en este caso Rossi, que está con Cristina, y, bueno, Bonfatti, que está con Wiener. Pero son personas que tienen una formación política que la vienen, digamos, amasando un poco... No son humoristas. Claro, no son humoristas, no dicen cansadas, qué sé yo. Miguel del Cel es una persona de origen humilde que está en contra de las medidas populares, por ejemplo. No lo entiendo, ¿no? La plata por ahí le cambió un poco la cabeza. Seguramente. Y no me causa gracia tampoco Miguel del Cel. No. No es muy buen humorista ahí. El mejor era Daddy en Midachi. Pero bueno, son las 14 y 25 minutos de este jueves 21 de julio de 2011. Nuestro teléfono es el 4226-7173. Nuestra dirección de email es radiocontodo@gmail.com. El blog es radiocontodo.blogspot.com. El Facebook Con Todo Comunitaria o Tarde Piaste. Exactamente, y el mail de Tarde Piaste es tardepiaste2011@hotmail.com. Esas son las formas con las cuales te puedes comunicar con nosotros para pedir tu tema, para entrar en debate aquí, en vivo, en el programa. Así que esperamos tu llamado. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con más Tarde Piaste en el próximo bloque.

La Renga de fondo, sonando en Tarde Piaste. Estamos acariciando el final del programa, así que vamos a compartir la última noticia con ustedes, de las tantas que hemos dicho y nombrado. La BBC compara las escuchas de Macri con el caso Murdoch. La cadena informativa inglesa BBC comparó el afaire de las escuchas ilegales en el seno del gobierno porteño de Mauricio Macri con las pinchaduras telefónicas realizadas por el consorcio liderado por Rupert Murdoch en el Reino Unido. En América Latina también se desataron por lo menos dos escándalos recientemente, en Argentina y Colombia, vinculados a presuntas escuchas ilegales, explica la BBC en su sitio de internet. A pesar de haber renunciado a su candidatura presidencial y estar muy cerca de la reelección en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri parece haber trascendido las fronteras argentinas. La BBC comparó las escuchas ilegales producidas en el gobierno porteño con las ordenadas por los medios del magnate australiano Rupert Murdoch. Bueno, Macri, y las tristes coincidencias en realidad de los dos hemisferios, ¿no? Del norte y del sur, donde hay dos personas que espían ilegalmente a otras, como lo hizo Mauricio Macri con Sergio Burstein, por ejemplo, uno de los familiares de las víctimas de la AMIA. Es lamentable que esto suceda, ¿no? Esto habla también un poco del carácter o de la forma de moverse en la vida que tiene Mauricio Macri. Sí. Esto es así. Bueno, son las 14:36 de este jueves 21 de julio de 2011. Ya pasó el Día del Amigo, pero hay que festejarlo todos los días. Gracias. Porque el Día del Amigo es todos los días. Un amigo es ese hermano que no es de sangre, pero que siempre está. Los hermanos elegidos. Exactamente, los hermanos que uno elige a dedo. Así que yo me despido. Nos será hasta mañana. Hasta mañana. Rulo, hasta mañana. Hasta mañana, no sé, mañana tenemos... Mañana pintamos la escuela, estamos pintando la escuela. Todo aquel que se quiera acercar para darnos una mano viene acá a la radio en el transcurso del día o se acerca al Centro Cultural de la Juventud, calle 144A, número 2222, para pedir información de cómo hacer para pintar la escuela junto con nosotros, ¿no? En esta jornada solidaria, segunda jornada solidaria, Néstor Kirchner, que se va a desarrollar aquí en nuestro municipio, en Berazategui, que bueno, la Juventud de Frente también estará haciendo un poco, ¿no? Pintando, muchos chicos de la Juventud de Frente van a estar ahí. Y nosotros obviamente estaremos acompañando porque nos parece importante mejorar las escuelas, ¿no? Y la condición, digamos, de los chicos, ¿no? En cuanto a lo que es la infraestructura y todo eso, así que estaremos colaborando. Esto ha sido Tarde Piaste, será hasta dentro de muy poco. Pásenla bien, no se peleen. Carol, cuídate. Bueno, estás de vacaciones, ¿no, Carol? Sí, feliz. Bueno, ¿hasta cuándo? Descansando. Tengo 3 semanas más. Ah, 3 semanas más. Sí. Un montón. Sí, porque son las mesas de exámenes después. Sí. Ah, mirá. ¿El Rulo hasta cuándo tiene vacaciones? 3 semanas. Yo soy el único boludo que tiene 2 semanas, Dios mío. Bueno. Nos vemos, gente. Esto ha sido Tarde Piaste. Nos vemos. We'll be right back.